historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos comenzando en este preciso instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es nuestro lema. En este espacio desde el cual intentamos romper aquellas fronteras que nos han impuesto, tejer algunos puentes y compartir con vos dos horas con lo que está pasando en nuestra región. También te invitamos, te convocamos, te desafiamos a sentir y pensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va? Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los buenos buenas que madrugadas. Se puedan decir. Estamos en el sur del río Bravo durante dos horas tratando de comunicar las noticias y las raíces de nuestra América. Y cultura, hoy tenemos cultura. Hoy tenemos la columna de cultura de la voz del Pampa. El Pampa. Bertelli, que va a estar en la sección de cultura popular. No va a saludar Lupita hoy, ¿por qué? Porque no está, no podemos que hacer que salude porque está esta vez sí en tierras norteamericanas. Así que esperemos que nos esté escuchando, seguramente nos está escuchando. Le mandamos un fuerte saludo a Lupita que fue a cubrir la Copa América y ya estamos en la final. En su segundo intento pudo entrar a los Estados Unidos. Así que nos va a traer de primera mano en un rato todas las vicisitudes de esta Copa América centenario. Si querés saber qué está pasando en la Copa América desde la óptica de Lupita. Sí, sí, que es una óptica particular, pero el año pasado ya tuvo un entrenamiento con la Copa América, así que ya sabe cómo tratar a los compatriotas chilenos que terminaron el partido anoche. Sí, ganó a las 3 de la mañana. 2-0. 2-0 ganó Chile. Así que estaremos nuevamente repitiendo esa final entre Argentina y Chile el próximo domingo. Acá el Faca está haciendo un gesto un poco obsceno en relación a lo que va a pasar el domingo. No lo vamos a... No lo veo, pero me da el reflejo. Menos mal, menos mal. Bueno, Lupita, decíamos, nos va a contar lo que está pasando desde allá. Enviada especial por el sur del río Bravo en Yanquilandia. Y quien tampoco está por ahora es nuestro productor general. Estamos más solo que loco malo, Jera. Esa es la realidad. No tanto, no tanto, ¿eh? Pero también tenemos una invitada especial. A partir de ahora empieza a llegar un poco más tarde por cuestiones personales. Aclaramos, avisamos también. Sí. Ya habíamos aclarado la semana pasada. Sí. Pero él está presente en la producción y también a partir de las 12. Pero tenemos, por un lado, a Álvaro, al señor Tupac Álvaro en los controles y puesta en aire, que sí va a saludar y nos va a decir qué número de programa es el que estamos transitando en el día de la fecha. Álvaro, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Muy bien. Volvió el sobre todo, Tupac Álvaro, ¿no? Y porque hace frío y la verdad que viene bien. Voy a tener que llevarlo a la tintorería porque se me está ensuciando después de cuatro años. Así que estoy muy triste, pero bien. Programa número 42. Bien, no puedo aportar nada ahora porque eso es el final. Yo sé que mucha gente escucha el programa para escuchar lo que yo digo sobre los números, así que lo dejo para el final. Me parece muy bien que quede en suspenso. El plato fuerte. Ahí va. Hay mucha gente que quiere saber a dónde se llama también, discando más 42. Tenemos invitada hoy también en piso. Vamos a saludarla ya que está aquí a nuestro lado. Sí, no estamos tan solos porque tenemos una invitada especial. Está con nosotros Delia Ramírez. Hola Delia, ¿cómo estás? Tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias, muchas gracias. Delia es integrante del Movimiento 138 de paraguayos y paraguayas residentes en Argentina, ¿es así? Exactamente, colectivo de resistencia cultural de migrantes paraguayos en Argentina, hijos e hijas, que es mi caso, y todos los que quieran integrar. Bueno, ¿por qué está acá con nosotros? Porque se conmemoró este miércoles el cuarto aniversario del golpe parlamentario que se dio en Paraguay, el golpe contra Fernando Lugo, destituyendo a Fernando Lugo. Se cumplieron 4 años, así que vamos a estar reseñando todo lo que nos dejó aquel golpe. También, obviamente, lo que significa la masacre de Curuguatí y todo lo que influyó en ese golpe. Y lo que vino después en Paraguay y en América Latina, sobre todo en momentos donde hay otro golpe en Brasil con muchas líneas de similitud, ¿no?, con lo que pasó en Paraguay. Sí, así es. Así que la vamos a tener de invitada durante todo este programa del Sur del Río Bravo. Y si te parece, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar contándote las radios que transmiten al sur del Río Bravo rápidamente, además de nuestra casa matriz Radionauta desde la ciudad de La Plata, del Centro Social y Político Cultural Olga Vázquez. También nos retransmiten las siguientes radios amigas. Tenemos una radio nueva que nos retransmite desde Chile, Radio Aucán, la FM 97.5, Radio Comunitaria Autónoma y Libertaria, desde San Fernando, el Valle de Colchagua, sexta región de la provincia de Colchagua, justamente en Chile. ¿Conoce ahí Colchagua? No sé bien dónde queda. Ahora voy a buscar cuál es la sexta región. Es a un par de horitas de Santiago. Pero bueno, un saludo y para el sur, me parece. No estoy seguro. Ahora un saludo, buscamos, entonces. Ahora buscamos. Y bienvenidas las compañeras y compañeros de Radio Comunitaria de Aucán, de el Valle de Colchagua de Chile. También saludamos con mucho gusto a la gente de FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, acá cerquita. Sí, también tenemos a Radio Comunitaria Villa Olímpica, la 90.9 de Santiago de Chile. De Chile también la agencia de noticias Medio a Medio, agenciadenoticias.org. Desde Venezuela, Radio Antena Libre 96.3. Eso es de Barquisimeto. Y de Mérida, también en Venezuela, Radio Ecos, emisora comunitaria para la organización social. Así desde Honduras tenemos a la Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca 1580 AM, la única AM, hay que resaltarla. Radio Placeres de Valpo, allí en Chile, radioplaceres.cl. Muchas radios chilenas que hay que ver si nos siguen retransmitiendo después del domingo, después de la final. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí estoy buscando dónde queda San Fernando. Queda, sí, es una provincia, le dicen regiones allí en Chile, justo abajo del centro más o menos del país, bajo de Santiago de Chile, para quienes no sabíamos cuál era la sexta región en Chile. A ver si nos invitan un día y de paso vamos a conocer. La Radio del Sur de Venezuela, la Radio del Sur.com.b. Desde Guatemala, las voces de Iximuleu. Desde Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo. Radio El Algarrobo, FM 105.3 de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org. Desde la provincia de Buenos Aires, Radio La Caterva, 97.3. Radio Contacto Sur.blogspot.com.uy de Uruguay. Y por último, Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Las vías de comunicación, el último aviso para que comencemos el programa. Y si querés comunicarte, hacer algún aporte, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengas ganas. Sí, lo puedes hacer por nuestras vías de comunicación. Tenemos Twitter, estamos como @surdelriobravo. También en Facebook, al Sur del Río Bravo. Y por último, quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía WhatsApp al 221-670-5190. Le agregan más 54 si están fuera del país y lo agendan como al Sur del Río Bravo y nos pueden mandar un audio o nos pueden mandar algún mensajito de WhatsApp que lo vamos a leer acá. Eso es todo por ahora. Sí, lo pueden mandar en cualquier momento de cualquier día, si están escuchando en cualquier radio, en cualquier horario, en diferido, lo que sea, lo envían y la semana que viene también estaremos respondiendo y socializándolo. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, momento de empezar a viajar, momento de empezar a recorrer lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Lamentablemente, el primer tema central nos lleva a México. Es imposible imponer una reforma a sangre y fuego, porque los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no lo vamos a permitir. Hoy se ha implementado una masacre brutal contra nuestro pueblo y vamos a continuar nuestra resistencia y nuestra lucha hasta que caigan estos gobernantes corruptos, apátridas y enemigos de nuestro pueblo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Dame, dame, momento de viajar a México porque junio arde rojo en Argentina y también en México, ¿no? En este caso nos tenemos que meter lamentablemente en lo que pasó el domingo pasado en Nochitlán, en Oaxaca, en México. Aquella feroz represión policial en la protesta de maestros y maestras que dejó, según el magisterio, 11 personas asesinadas allí en Oaxaca. Sí, la protesta de maestros contundente que vienen realizando hace varios días terminó con una represión brutal por parte del Estado mexicano y por eso estamos viendo cuáles son las actualidades porque hubo una mesa de negociación entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso queremos viajar hacia México para comentar un poquito qué es lo que está pasando y sobre todo qué implica esta reforma educativa, porque hay una fuerte adhesión por parte de los trabajadores de la educación posicionándose en contra y la respuesta del Estado mexicano, lejos de incluir a los trabajadores en una reforma que incluya al conjunto de los docentes y de los alumnos, es reprimir. Hacia allí nos vamos, hacia México, hacia Oaxaca. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Isaac, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, allí en Oaxaca, en la sección 22 de Oaxaca. Isaac, ¿cómo estás? Te saludamos desde el sur del Río Bravo. ¿Qué tal? A todos los auditores en Argentina. Bien. Isaac, en principio contanos qué es lo que pasó el domingo. Hay muchísima información cruzada, también en cuanto a las cifras. Bueno, ¿qué aconteció el domingo pasado allí en Nochitlán, en Oaxaca, en esa protesta de maestros y maestras junto a los pobladores también de la región? Eso es algo que pudo haberse... que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 22 del estado de Oaxaca, ya... y ha pedido una mesa de diálogo, una mesa de negociación con todas las autoridades correspondientes, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Esa mesa la veníamos pidiendo desde el 2014 con el afán de darle una solución correcta a este problema. Desafortunadamente las autoridades se cerraron y no hubo esa negociación. Entonces, la sección 22 y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a la cual pertenece la sección 22, decidieron esperar la huelga nacional el 15 de mayo, como parte del Día del Maestro. Y cosas empezaron a complicar, puesto que los padres de familia están enterados de todo lo que quitan las reformas, no nada más la reforma educativa, sino esas reformas estructurales que ya se han aprobado en México y que prácticamente están privatizando todo. Ustedes sabrán que en México lo único que hace falta por privatizar es la luz del sol y el agua de la lluvia. Todo lo demás ya está privatizado. Ese es el terrible problema que tenemos hoy en México. Como parte de estas manifestaciones, el día domingo había, al parecer, un promedio de 30 bloqueos en todo el estado de Oaxaca. Pero en Nochitlán ya ese bloqueo tenía 3 días de haberse iniciado con los padres de familia, de manera permanente, día y noche. En lo cual, en ese bloqueo se les daba paso a todo el pueblo, a toda la gente del pueblo, menos a las empresas transnacionales. Esa mañana se registraron 3 grandes enfrentamientos. Una en la ciudad de Oaxaca, en el llamado el Crucero de Hacienda Blanca. Otro más en una población que se llama Telixtlahuaca, que está a 20 minutos de la capital del estado de Oaxaca. Y un tercer enfrentamiento se registró en Nochitlán, que está aproximadamente a 50 minutos de la capital de Oaxaca. Lo que ocurrió el domingo fue una masacre. hay testimonios, hay videos donde la Policía Federal prácticamente llegó a disparar guerrillas. En un primer conteo que tuvimos ese día, se registraron 22 desaparecidos, 35 de bala principalmente, y 7 muertos ese mismo día. Por la tarde nos confirmaron sobre el fallecimiento de un octavo. 8 fallecidos en Michoacán. A que falleció al día siguiente, haciendo un total de 9 fallecidos en Michoacán. En la ciudad de Oaxaca, reportados tenemos un fallecido, haciendo un total de 10 hasta el momento. De los detenidos, en un conteo inicial teníamos un total de 29. 27 de ellos ya están libres. Y 2 más no sabemos su paradero. Tenemos las pruebas físicas de los revólveres que ahí se cayeron. Tenemos una, ¿cómo se puede llamar? Un revólver completo, una carrilla completa, con armas R-15 de alto, armas exclusivas del ejército. Así mismo, también debemos informar que dentro de los muertos hubo un joven de aproximadamente 14 años, estudiante de secundaria aquí en México. 21 niños desaparecidos, los cuales posteriormente se olvidaron y se enteraron a sus familias. Y puedo asegurar es que no fue un desalojo pacífico. La Gendarmería y la Policía Federal llegaron directamente a matar a los manifestantes, que principalmente fueron padres de familia y gente del pueblo. Dentro de los muertos solamente hay un maestro y el resto es gente del pueblo. Estamos en comunicación con Isaac. Él es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección de Oaxaca. Y te queríamos preguntar, Isaac, ¿ustedes a quiénes responsabilizan por esta represión y por estos muertos? Fue el Estado, fue el gobierno. Ya había antecedentes de que cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa, los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa, ellos negaron en todo momento que había sido el ejército, que habían sido las fuerzas federales, el gobierno, pues, el que había mandado asesinarlos. Hoy, con esto que ocurre, se confirma de que son ellos. Pero hasta el momento tenemos gran cantidad de luchadores sociales desaparecidos, son más de 10.000 desaparecidos. Isaac, tenemos entendido que... Tenemos entendido que ayer se dio una primera iniciativa de negociación, de diálogo entre la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el Gobierno de México. ¿Cuál es el balance que hacen de esa primera reunión, de ese primer inicio de diálogo con el Gobierno, y qué expectativas hay de que puedan escuchar sus demandas, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma educativa? El día de ayer efectivamente hubo una negociación. Al parecer no hubo gran avance. Que a lo mejor gente que llevaba 3 años, hasta 4 años sin cobrar, salarios retenidos que habían tenido los compañeros. Es posible que suelten 2, 3 presos políticos, pero no se dice quiénes. En fin, el gobierno se ha cerrado, quiere, pues, no, yo creo, como lo he dicho en otras ocasiones, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación está pidiendo que se eche atrás la reforma, que no se aplique la reforma educativa. El gobierno ha manifestado que eso no se toca. Casi implicarla. Ayer mismo los organismos internacionales, especialmente el representante de la OCDE, ha dicho que una de las reformas fundamentales es la educativa y que por parte de la OCDE hay todo el respaldo para que se aplique en México. Entonces, el día de ayer en la mesa de negociación no se avanzó. No se ha avanzado y esa lucha se ha instalado por la presión internacional, por la presión de todas las organizaciones en México, a raíz de lo que sucedió el domingo en Chiclán. Pero el gobierno no ha salido hasta el momento. No hay respuestas favorables al magisterio hasta el día de hoy. Y eso es algo que debemos de dejar muy claro. Porque si el paro continúa, pues es culpa del Estado, que no ha querido contribuir para solucionar este problema, que ya tiene mucho tiempo. Esa es la respuesta concreta que tenemos, que no hay avances. Hoy en los medios están festejando que ya hubo negociación, que ya hay avances, y no es cierto. No han habido nada de avances, el gobierno no está cediendo. Y el tema de lo que implica la reforma educativa tal cual, no lo está tocando. ¿Nos podrías comentar, Isaac, brevemente, qué implica esta reforma y cuáles son los reclamos específicos de los docentes y los trabajadores de la educación allí en México? Claro que sí. La reforma educativa se modificaron los artículos 3º, 63 en México, en donde prácticamente se pierde la gratuidad de la educación. Hoy en México se pretende que los maestros reciban un contrato. Es decir, que pierdan todos sus derechos. Contratos por menos de 6 meses para que no tengan derecho a seguridad social, para que no tengan derecho a prestaciones como aguinaldos, etcétera. Con el pretexto de que no nos queremos evaluar, porque la evaluación en realidad lo único que garantiza es el despido de todo el magisterio, pues con ese pretexto nos han impuesto esta reforma, ¿no? Entonces los docentes en México ya no tenemos derechos. Ya solo son contratos en donde nos pagan el salario, o sea, los salarios mínimos, sin derecho a aguinaldo, sin derecho a prestaciones. Eso es por una parte para el magisterio. Por el otro lado, para los padres de familia implica que ellos se van a hacer cargo ya de todos los pagos dentro de las instituciones. Es decir, ellos van a pagar la luz, contempla el pago de luz, drenaje, el agua potable, los servicios de construcción, de equipamiento en las aulas. Y para ello incluso ya en algunos estados han sacado un manual en donde el gobierno sugiere que los padres de familia sean quienes hagan bailes, kermeses, rifas, para obtener recursos y poder hacer la construcción, el equipamiento, reparaciones y todo lo que se necesite dentro de las instituciones educativas. Es decir, el gobierno ya no quiere aportar ni un solo peso. Y el problema es que las reformas que se aplicaron en Europa, en la Unión Europea básicamente, y que hoy tiene muchos problemas, son las mismas que se están aplicando hoy en México. Y creo que hasta más agresivas aún. Eso es lo que te podemos informar. Isaac, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Entendemos que están en un momento de conflicto permanente, de movilización también permanente. Así que te agradecemos tu tiempo, la disposición y por traernos de primera mano lo que está pasando en estos momentos en Oaxaca. Un abrazo solidario desde al sur del Río Bravo. Muchísimas gracias por su atención. Estamos para servirles. Bien, pasaba Isaac, dirigente magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí la sección 22 de Oaxaca, una seccional del magisterio muy combativa, ¿no? Que tiene una historia de tradición de lucha y que de hecho en el año 2006 tuvo también otro momento de fuertes luchas con la APO, ¿no? La asamblea allí que se conformó también del magisterio peleando la Bravo en todo México, pero en particular en Oaxaca se escucha con mucha fuerza este reclamo desde el 15 de mayo que están en paro. Y bueno, como lo decíamos, el domingo se produjo una nueva masacre perpetrada por las fuerzas policiales de México y una vez más, como decía Isaac, fue el Estado. Sí, para cerrar este bloque vamos a escuchar una canción que se llama Caso Perdido. No, Caso Perdido es la banda, Este caso. Oaxaca, tema, la voz de las barricadas. Claro, un tema que remite a lo que decíamos, la pueblada en Oaxaca en el año 2006. Me quedo con la frase ahí que decía el amigo Isaac, que en México lo único que falta que privaticen es la luz del sol y el agua de la lluvia. Ahora sí, presente el tema. Oaxaca, la voz de las barricadas de Caso Perdido. Nadie vio la tortura, nadie escuchó su voz. Y alguien cayó en el suelo, y allí la justicia murió. Y hoy construyen paso a paso el camino de la rebelión. Cuando no dignidad, nada puede frenar la lucha popular, justicia, tierra y libertad. Un pueblo, una cultura, un paso más para avanzar, justicia, tierra y dignidad. Nada puede frenar la lucha popular. Vaya donde vaya, vaya donde vaya, hago estalla en las calles de Oaxaca. Vaya donde vaya, vaya donde vaya, vaya donde vaya, preparado para la batalla. ¡Lío! Hermano mexicano, caerá el mal gobierno. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo, segundo bloque en un programa que vamos a ver si nos entra todo. Tenemos muchísimas cosas para compartir. Ya está el Pampa para la columna de cultura, ya está Delia para hablarnos desde de lo que pasa en Paraguay, de lo que pasó hace 4 años. Vamos a ir a Colombia en un rato también, porque hoy es un día histórico para el fin del conflicto bélico allí en Colombia, precisamente en La Habana, y mucho más. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Lupita, aunque no la tenemos en vivo y en el piso, la tenemos en telecomunicación. Enviada especial a los Estados Unidos de Norteamérica para traernos de primera mano lo que está pasando en la Copa América Centenario. Sí, te la tenemos a Lupita, que esta vez sí pudo entrar a Estados Unidos. Nosotros ya comentamos la última vez que Lupita tuvo algunas complicaciones por parte de la policía de Estados Unidos, pero esta vez logró pasar las barreras y está cubriendo en vía especial de Al Sur del Río Bravo, Lupita, la producción en Estados Unidos. La producción está intentando comunicarse. Es difícil la comunicación a Estados Unidos, a veces cuesta un poquito, pero ahí estamos intentando comunicarnos con Gringolandia para saber qué estuvo pasando en estos días de Copa América, en el cual a Argentina le está yendo bastante bien. Ya estamos en la final. Estamos en la final a pura goleada, no paramos de meter miles de goles y Messi es la estrella total, que está demostrando que con la selección también la rompe. ¿Eh? Para algunos que no le tenían tanta fe o que está más tranquilo Messi, me parece. Está como, ¿sí?, como asentado. Ya usted dice que no hay qué. No, digo, no hay para criticarle esas cosas que se le decían, nada, medio pecho frío, no sé qué, ya está. No, tapó la boca a todo el mundo. Sí, no, eso sin duda, pero digo que ya está como en una etapa más, como que ya está grande, digamos, está en una etapa madurativa. Bueno, está complicada la comunicación con los Estados Unidos, así que la postergamos unos minutitos nomás. No, vamos. Ahí está. Lo que pasa es que no está Agustín, pero está el Pampa auspiciando de Agustín. Así que se está comunicando con Lupita, que está en Estados Unidos. ¿Estamos en comunicación? Vamos primero a la presentación, señoras y señores. El momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. El momento de María Jennifer Guadalupe López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Mr. Worldwide, Becky G. Becky G. Copa América, arriba. Lupita. ¿Está Lupita por allá? Hola, hola. Ajá. Hola, Lupita. ¿Me escuchan? Hay un poco de delay. A ver. Hola. Ahí va. Hola, hola, Argentina. ¿Cómo están? Muy bien, Lupita. ¿Pudiste entrar? ¿Estás en territorio norteamericano? Sí, estoy aquí y estoy muy cansada, pero inmensamente feliz. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Tupac Álvaro? ¿Cómo están todos? Bien, mira, acá extrañándote, pero contentos y contentas de que puedas haber entrado finalmente a los Estados Unidos. Y queremos saber qué está pasando allí en la Copa América, el entretelón, ¿no? El trasfondo, el backstage de la Copa América Centenario. Sí, no, realmente estoy feliz de haber podido entrar porque yo realmente, bueno, había dicho que no, pero me llegaron millones de mensajes de mis fans en Estados Unidos y ustedes saben que mi amor no tiene fronteras y bueno, pues aquí estoy. Decidiste volver, está muy bien. Estamos en la final, Lupita. Ay, sí, esto está increíble aquí, no saben. Llegué el lunes a la noche a Houston aquí y bueno. ¿Te agarró algún rayo o algo? Para ver el partido de... ¿Cómo? ¿Te agarró algún rayo, un tornado, algo? No, bueno, pero sí estuve en el partido de Chile-Colombia. Ahora les voy a contar porque fue increíble. Primero, bueno, les cuento un poquito del partido de Argentina-Estados Unidos. Sí, ¿qué pasó ahí? Le pegamos una goleada ahí al dueño de casa. Ay, sí. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Cómo lo vivió Lupita? Asombroso. Ustedes ya saben que a mí me gusta ir mucho a la cancha. Y me parece como que ahí uno conoce las facetas, ¿no?, de cada sociedad. Bueno, primero me costó un poco aquí en Estados Unidos porque, bueno, uno no solo va como latinoamericano a ver fútbol, ¿no? También, digo, tiene sangre uno en el cuerpo, ¿no? Y uno va a una cancha a sentir ese calor humano para sentirse hermanado en ese sudor colectivo. Pero parece que a los estadounidenses mucho no les gusta. No son tan calientitos. Le da un poquito lo mismo, me parece. Tienen aire acondicionado. Tienen aire acondicionado en los estadios. ¿En serio? Está bien, se tienen que enfriar el pecho. Y muchos... Ah, escuchen esto. Muchos se van antes de que termine el partido. ¿Qué? ¿Cuando vieron que ya perdían, se fueron? No, es para sacar el auto del parking, del estacionamiento, con tiempo. Le falta pasión. Lupita, ¿estás por ahí? Ay, ¿se cortó o no? No, no. ¿Se cayó la comunicación? Ahí va. Bueno, hola. Ahí va. No, sabía, ahí la comunicación no está muy fácil, pero... Es que justo entré en un túnel, estoy en una carretera momento. Va de... ¿Estás en el Colorado? ¿Dónde estás, Lupita? Y estoy viajando para Nueva Jersey en este momento. Bueno, Lupita, contanos qué más pasó ahí en Argentina, Estados Unidos. Ay, ¿qué puedo decir de ese partido? Increíble, esos golazos. Fue una demostración de cómo se juega el fútbol. Ningún soccer, ¿no? No, nada de soccer. Y ya se me pegó su fútbol. Mire, ya que ni fútbol le digo. Y mira, antes del partido tuve miedo. Tuve miedo de que Estados Unidos le pudiera ganar. ¿En serio? Lupita, más confianza, más confianza. Sí, me falta confianza, es verdad. Pero yo dije, en un momento, termina esto con broche de oro, así el pisoteo a la dignidad de la Copa América. Pero por suerte los latinoamericanos somos muy buenos en ganar las batallas simbólicas. Y ya desde el minuto 3 sabía que esto iba a ser un gol, un partidazo. ¿Cuántos latinoamericanos hay en Estados Unidos? ¿Hay algunos? ¿Hay poquitos? Digo, no viviendo, sino yendo a ver la Copa América. No, fíjate que está lleno. ¿Sí? Sí, pero también hay muchos estadounidenses, pero no, que va. No, no le saben sacar el jugo, no. ¿No llenan sus tribunas? No, no, no. Y sus cantitos. USA, USA. No, ¿dónde se ha visto, por Dios? Lupita, me imagino que te quedó igual un sabor medio agridulce con lo que le pasó al Pocho la vez ahí que se cayó y se rompió ahí el brazo. Ay, pobrecito el Pocho, sí. Ustedes saben que a mí me gustan todos los latinoamericanos, o sea, chaparritos, morenos, altos, pero el Pocho, ay Dios. De no creer, pobrecito. Sos Pocho fan. Soy Pocho fan. Pero bueno, pero ya esperemos que se mejore junto con los otros jugadores que están lesionados, ¿no? ¿No le pidieron que haga enfermera ahí, que le dé una mano o no? No, pero fíjate que puede ser que vaya a la concentración de la selección argentina. Gran caída, bien. La del Pocho la vez y la verdad, muy graciosa. Poco meme vi la... No, hubo varias, ¿eh? ¿Sí? No vi mucho. Bueno, usted fue como buena latinoamericanóloga, no solo cubrió a Argentina, sino que también fue a ver la otra semifinal, la de este miércoles por la noche entre Chile y Colombia, que tuvo ahí también varias vicisitudes. Ay, sí, porque no paro de viajar. De Houston me vine aquí para Chicago y, ay, qué increíble, cuánta emoción este partido. En un momento, yo cuando vi que el cielo se ponía negro, dije, ay, quizás tanto odio que yo le tuve aquí a la Copa América se transformó en eso, no lo sé. Pensé, digo, estaré desatando una catástrofe natural con tanto descontento. Pero bueno, ni bien se puso negro el cielo y la voz del estadio anunciaba que teníamos que ir a los refugios. O sea, imagínense, enseguida me puse a la disposición de la gente de seguridad para ayudar en algo. Ustedes saben, me conocen, soy una persona muy solidaria, enseguida quiero ayudar. Enseguida te pusiste la pechera, me imagino, Lupita. Ajá. Sí, pero no les entendí. No les entendí lo que me decían porque pues no hablo inglés, así que... Pero bueno, traté de calmar a la gente, les canté canciones de cuna latinoamericanas como para que no cunda el pánico porque... A mí me imagino el miedo, ¿no? Ahí en medio que era un tornado, una tormenta. Era temporal. Una tormenta eléctrica terrible y en un momento hubo una alerta de tornado y ahí imagínate, la gente estaba que de los pelos. Pero bueno, después volvió, se jugó el segundo tiempo después. Sí, después, pero en el medio tuvimos que escurrir la cancha. Usted estuvo allí ayudando a escurrir la cancha. Y sí, porque claramente, ¿no? En estos países que se dicen del primer mundo, pero los latinoamericanos siempre ahí al pie del cañón salvándole las papas. Ajá. Y bueno, ganó Chile, le ganó a Colombia. Lupita, el año pasado, yo no me olvido, tuviste cierta simpatía más por Chile que por Argentina. ¿Cómo te vas a posicionar este año? No es verdad. Sí, es verdad, Belén. Sí es verdad. No es verdad, Belén. Pasa que hizo muchas amistades en Chile ahí en la sí, Copa América. Sí, no sé por qué, no importan las razones, lo que importa son los hechos. Estuvo ahí en Radio Placeres visitando, se ve y le agarró cariño. Sí, pero yo nunca... A ver, ahora le dicen a Álvaro que me busque el archivo, ¿eh? Porque yo no recuerdo haber dado ninguna... Que gane el que gane. Pero fíjate que ahora ganó Chile y los de Colombia, bueno, para ahogar las penas, la selección hizo una fiesta privada, pura salsa choque. Y bueno, adivinen quién acompañó esos cuerpecitos llenos de sabor. Estuvo ahí con la selección chilena. Estuve sí con... No, no, con los colombianos. Ah, con los colombianos. Le dieron buena... Ah, estuvo ahí. A perder le pusieron buena cara. Bueno. Lupita, se viene la final Argentina-Chile. ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va ahí la previa? Bueno, estoy emocionadísima de repetir la final del año pasado, aunque no hincho por ninguno de los dos equipos. Vienen los dos muy bien preparados, llegan muy bien, pero también estoy preocupada. ¿Por qué Lupita está preocupada? Y es porque el presidente argentino, su presidente, Mauricio Macri... No nos hacemos responsables. Va a ir a la final. Lo bueno de Lupita es que al ser de todos lados no tiene que hacerse cargo de ningún presidente. ¿Eh? Claro, va a ir a la final y seguramente sí. Nos va a esparcir con su mala suerte. Exactamente, yo pensé lo mismo. Así ahora que... la pregunta será, ¿para quién va a hinchar Macri? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, ¿no? Pero si ya perdió. Va a ir a ver por el tercer puesto. Seguro va especialmente a ver el tercer puesto de Estados Unidos o también la final. De hecho, corre, de paso va a ver la final. Hay un rumor de que Pratt Guy le va a pedir perdón a los Estados Unidos por haberles ganado en la semifinal. Va a buscar inversiones en la tribuna de Argentina-Chile. Lupita, ¿algo que usted condimente esta final? ¿Algún aporte, alguna iniciativa, alguna campaña? Sí, porque como decía Bele, Macri tiene mucha pinta de ser bastante yeta, mala suerte. Así que estoy organizando una campaña por Twitter, que es una tocada masiva de senos y testículos izquierdos de parte de todos los que lo vean a Macri en el estadio, porque no me trae buena sensación. Bien. Así que ya saben, bueno, si lo ven a Macri, nos sumamos. ¿Tiene algún nombre esa campaña por Twitter? Tocada de senos y testículos izquierdos. Anti-Macri, podría ser un poco larga. Es que a Macri lo vencemos desde la izquierda, ajá, sea como sea, así que... Bien, Lupita, me gustó esta cobertura que nos ha traído. La semana que viene seguro también va a estar allí a ver qué nos dejó la final, ¿no? Sí, sí. Y lo siento, pero me tengo que ir yendo, pero... ¿Llegaste a Nueva Jersey? ¿Ya llegó? Estamos, sí, a punto de entrar y igual quería decirles algo porque... Tengo ahí como una cuestioncita de orgullo porque tuve mi revancha. No sé si recuerdan que cuando me vararon en el aeropuerto de Los Ángeles se habían reído de mi marca de ropa. Ajá. ¿Se recuerdan? Sí, la otra vez, sí. Bueno, hice un diseño, para no sabía qué ponerme, me puse feliz por motivo de la Copa América Centenario y está haciendo furor aquí. ¿Estás vendiendo todo, Lupita? En la tierra del consumismo. ¿Cómo? ¿Estás vendiendo todo? Sí, sí, estoy vendiendo, pero... increíblemente, y un diseño que es exclusivamente pensado para usarse, digamos, aquí en la final. A ver, y ¿cómo es? Por gente que no sea de Argentina o de Chile, ¿no? Bien, lo tengo puesto, qué lástima que no lo pueden ver. Después le mando una foto. Ay, dale. Describilo. Bien, pues es un vestido, ¿no? Y una mitad está inspirada en la camiseta argentina, con las franjas albicelestes y un cuellito blanco. Y la otra está inspirada en la chilena, ¿no? Es bien roja y con el cuello azul. Pero, y presten atención, a ver si me siguen la explicación. Hay un botón aquí, que si lo corro y este cierre de aquí, que hay aquí abajo... Si, ¿dónde es aquí? Si, aquí en el hombro hay un botón. Ahí va. Si lo desabrocho, y hay un cierre cerca del muslo, que si lo abro, y hay un abrojito escondido en la costura del medio, y si todo eso... Yo lo abrocho, el botón en el hombro del otro lado y el cierre, lo engancho en el cierre del otro lado y el abrojo, lo abrojo, pues es todo o de Argentina o todo de Chile. Ahí va, tiene un mecanismo. Es reversible. Tiene un mecanismo para transformarse en uniforme, digamos, de Argentina o de Chile. Y claro, y no eres argentino. Costó, pero chilena. Entendimos. Y gana Argentina, pues te pones el argentino. Y si gana Chile, pues te pones el chileno. Ahí va, usted va a jugar al ganador, está muy bien. Y es bien, muy práctico, Lupita. Pero primero lo puedes llevar mitad y mitad, ¿verdad? ¿Se claro, entiende? Sí, luego sí, lo sí. Transformas. Ya te hemos dicho que sos muy buena para los negocios, así que armó algo que lo sí. Puede comprar cualquiera de los dos. Los emprendimientos típicos de Lupita. Y de hecho es muy práctico para llevar a la cancha, porque tiene como así muchos bolsillos internos y un compartimento especial que se parece a una capucha, que por si agarras la pelota del estadio. Y bueno, también puedes llevar un fibrón para que te lo firmen los jugadores. Y si no, bueno, hay versión también short y playera. Bueno, los tengo que dejar porque parece que me han invitado a jugar al truco con la selección argentina. Ah, que... bueno, Lupita, gracias por el contacto. Esperemos la semana que viene tenerte aquí y que nos cuentes qué pasó en la final. Esperemos que gana, que ajá, Argentina gane y que venga Lupita con una copa y con la selección, ajá, al piso del sur del Río Bravo. Y si no, como Maradona, si no ganamos, no vuelvo. Pasaba Lupita, que pase lo que pase el domingo, gane quien gane, Lupita ya ganó. Lupita ya ganó, Lupita es de América Latina, no necesita banderas. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue... ¡Hay equipo! ¡Pachamama! Después de este momento futbolero, deportivo, al sur del Río Bravo, ahora sí, nos metemos y viajamos hacia Paraguay. Decíamos que está junto a nosotros invitada aquí en el piso Delia Ramírez, integrante del movimiento 138 de paraguayos y paraguayas residentes en la Argentina. Delia, ahora sí, nuevamente, buenos días. Buenos días. Bueno, obviamente te invitamos a hablar de los 4 años de la masacre de Curuguatí y del golpe que destituyó a Fernando Lugo, pero en principio contanos brevemente qué es el Movimiento 138. Bueno, el Movimiento 138 se llama así en alusión al artículo 138 de la Constitución Nacional Paraguaya, que reivindica el derecho a la resistencia frente a los usurpadores del poder público. Entonces, en ese momento, donde se producía lo que nosotros considerábamos una usurpación a los derechos del pueblo, a los derechos de la democracia, nos pareció pertinente ponerle ese nombre, ¿no? Y hablamos del Movimiento 138 Colectivo de Resistencia Cultural porque nos parece una buena manera, nos parecía y nos sigue pareciendo una buena manera hacer frente a todo eso que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, que son momentos de mucha indignación y de mucho dolor, que tratamos de combatirlo con organización y con alegría, ¿no? Bien, Delia, nos metemos en lo que pasaba un día como hoy, bueno, en realidad de ayer, en el año 2012. Pero antes de hablar de lo que pasó el 22 de junio, hay que remitirse una semana antes, ¿no? Al 15 de junio y lo que se conoció como la masacre de Curuguatí. No sé si lo pronuncio bien. Perfecto. Es Curuguatí, ¿no? Exactamente. Ahí va. No es Curuguatí, es Curuguatí, ¿no? Exactamente. Ahora, si querés mencionarlo mejor. Pero bueno, allí en esa ocupación de tierras en la cual arremetió ahí las fuerzas policiales y en ese enfrentamiento fallecieron 6 policías y 11 campesinos. Exacto. En este momento está terminando el juicio, pero contanos en principio qué fue lo que pasó ese día en Curuguatí y cómo influyó para lo que pasó una semana después. En principio se trata de un acontecimiento confuso, de un desalojo que termina en masacre. Y el resultado de ello son el fallecimiento, el asesinato de 6 policías, 11 campesinos. A eso le sigue el juicio político y el apresamiento de, en principio, la imputación a 14 campesinos y ahora quedan como acusados 12 de ellos. Y una tremenda criminalización hacia los sectores campesinos. No hubo investigación parcial, no se consideraron las autopsias, lo que hubo es una acusación y un apuro desde la fiscalía por cerrar el caso. No se encontraron con las cosas fáciles, se organizó una resistencia bastante importante, que es lo que permitió que hasta ahora no se haya cerrado la causa, porque es el moño que falta para cerrar el asunto del golpe, ¿no? Pero de todas maneras tampoco estamos seguros de poder conseguir la liberación de estos 12 campesinos que están siendo fuertemente perseguidos por la fiscalía. No sé qué más puedo contarte al respecto, ¿no? Es muchísimo lo que hay para decir sobre eso y por eso estamos en una campaña muy fuerte que se llama Es Tiempo de Libertad, que invitamos a todos a sumarse, ¿no? Delia, ¿cuál es la relación que encuentran entre la masacre y lo que fue posteriormente el golpe? Bueno, yo siempre digo que el punto para entender el golpe no es la muerte de los 11 campesinos, sino la muerte de los 6 policías. Porque asesinatos de campesinos hubo durante toda la democracia. En 1989 termina el gobierno del dictador Stroessner y empieza la sucesión de gobiernos colorados, con lo cual se habla de transición a la democracia, porque no se produce una democracia si se mantiene el mismo grupo político y económico en el poder y las mismas concentraciones, sobre todo de la tierra. Hablamos de un 85% de las tierras en manos de 2% de los propietarios, digamos. Y continuó la acumulación fraudulenta de las tierras en manos de una oligarquía terrateniente, sojero y ganadera, aliada con las oligarquías transnacionales y las empresas como Monsanto, Syngenta, entre otras. Entonces, realmente los campesinos no eran motivo para llegar a un golpe. Es la muerte de esos 6 policías lo que explica el juicio político, el fugaz juicio político. O sea, el juicio duró menos que este programa de radio, si ustedes se pueden acordar. En aquel momento hemos visto cómo se atropellaron todos los derechos de quien era el presidente. No se le permitió prepararse ni hacer una defensa. Nunca, hasta hoy día, Lugo puede estar esperando todavía la notificación del juicio político. Nunca le llegó la notificación oficial. Entonces, en ese momento ya la sensación era si de esta manera, a los ojos del mundo, se atropella a un presidente, ¿qué podemos esperar de los campesinos que no tienen esta prensa, que no tienen esta capacidad de conseguir defensa jurídica, etcétera? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, claramente creo que hay que también considerar cómo estaban las cosas antes del juicio y después del juicio. Y antes del juicio nosotros teníamos un evento transgénico. Hoy día tenemos 14. O sea, esas cosas son las que permiten explicar cuáles son los intereses que están por detrás, ¿no? De estos acontecimientos y considerar también, por supuesto, el golpe de Honduras como el antecedente inmediato y el precedente es el golpe a Brasil, donde vemos que los mecanismos están sumamente apuntalados ya. No fue necesario hacer un montaje para destituir a Dilma. Creo que el argumento de la corrupción en ese sentido les resultó mucho más certero, porque realmente ni la gente de las derechas internacionales está en situación de poder defender este circo de juicio en Paraguay. ¿Por dónde ves vos las causas por las cuales no se pudo evitar o que efectivamente llevaron a que se realizara ese golpe tan express como se dice? Las debilidades, por un lado, internas de la coalición de gobierno de ese momento, bueno, el vicepresidente también, Federico Franco, conspirando, los posicionamientos a nivel internacional, los organismos internacionales, cómo jugaron en ese momento y cuáles son, decíamos, las razones locales e internacionales que permitieron que avanzara tranquilamente ese golpe y que no se pudiera revertir. Sí, hay, como bien lo estás explicando, razones internas que son políticas y razones externas que son geopolíticas. Y que creo que no se toma en cuenta el lugar de Paraguay como laboratorio donde después se replican las experiencias a lo largo y a lo ancho de América Latina. O sea, si uno se pone a pensar, la dictadura que acá empezó en el 76, en Paraguay empezó 30 años antes. Entonces siempre digo, hay que prestar atención a lo que pasa en Paraguay. Y en general, en la mayoría de los lugares donde nos toca participar, siempre nos encontramos con esta, ay, no sabemos nada de Paraguay, no sabemos qué pasa, de los lugares militantes e incluso académicos, y a veces digo, bueno, estamos tan cerca, nos separa o nos une, como lo querramos ver, un río, y a veces se sabe mucho más de Venezuela o de otros países que están más lejanos y no se sabe nada de Paraguay. Y digo, qué error, porque es un lugar donde cubierto de fronteras, o sea, frontera con Brasil, frontera con Bolivia, frontera con Paraguay. O sea, es el lugar estratégico para observar y monitorear todo lo que pasa en la región. Y durante esos días en los que ocurrió el golpe, ¿cómo se vivieron allí en Paraguay? O por lo menos también cómo se vivieron por parte de paraguayos y paraguayas que viven acá en Argentina, pero que tienen conexión y saben lo que está pasando en su país. Bueno, con mucho desconcierto primero. Era como... siempre digo, igual que era un poco absurdo nuestro desconcierto y nuestra sorpresa, porque antes del golpe o del juicio político hubo 23 intentos de juicio político a Fernando Lugo. O sea, había un intento de juicio político cada 3 meses aproximadamente durante su gestión. Pero nos pareció demasiado burdo, demasiado grosero. Entonces se vivió un momento de mucho desconcierto, de muchísima tristeza, porque la sensación era realmente de un robo, de un atropello muy grande, con mucha indignación. Y después fueron días de mucho hostigamiento también por parte de las derechas más reaccionarias y fascistas, que tomaron todos los medios de comunicación utilizando todo tipo de categorías denigrantes. Entonces pasamos también a ocupar un lugar de defensa y por eso también surgía esta necesidad de la resistencia cultural, porque decía, bueno, si hay palabras que están tan vivas en el vocabulario de la gente, como a modo de insulto y a modo de desprestigio y a modo de hostigamiento. Entonces acá lo que se necesita es realmente una revolución cultural, porque no alcanzó con haber pensado que uno ocupara el poder ejecutivo. Realmente no fue suficiente. Nos está visitando Delia Ramírez, ella es integrante del movimiento 138 de paraguayas y paraguayos residentes en la Argentina, colectivo de resistencia cultural, así se autodenominan. Continuamos con la resistencia cultural paraguaya, en este caso musicalizando este momento al sur del Río Bravo. Al regreso, Delia, ¿te quedás un rato más con nosotros? Sí, hasta no. El final del programa tenemos mucho más. Ahí llegó el niño mimado, el productor llegó de este espacio. Agustín corriendo, pero Agustín, llegó. Al regreso nos va a saludar. También está el Pampa para la sección de Cultura Popular. Al regreso nos saludan ambos, si les parece. Ahora sí, ¿la presentás vos, Delia, por favor, la canción? Sí, es Hugo Ferreira con El Golpe. Hugo Ferreira, cantautor paraguayo. Paraguayo. Y este tema, por lo que tengo entendido, es de, acá dice, música de Pinchi Cardoso y letra de Roberto Goiris. Y se refiere, obviamente, a lo que sucedía hace 4 años. De golpe, el golpe, no tiene padre ni madre. De golpe, el golpe, no hay nadie que lo reclame. Pero tiene sus mentores y también sus promotores. Y aunque tiene partidarios, tiene pocos, muy pocos seguidores. Navegan juntos, pero entre ellos se odian. Son falsos amigos, amigos de sus bolsillos. Se vigilan, se asesinan, no tienen alma ni calma. Se han metido contra el pueblo y el pueblo dará batalla. Oh pueblo mío, solo queda resistir. Vamos a sobrevivir, porque es nuestra la verdad. Oh pueblo mío, ellos no no tiene padre ni madre. De golpe, el golpe, no hay nadie que lo reclame. Y aunque mientan descarados, todo el mundo ya lo sabe, que en la tierra paraguaya no hay lugar. El pueblo pide justicia, justicia, justicia. El pueblo pide justicia, justicia, justicia. El pueblo triunfará. Ya regresa al sur del Río Bravo. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde rojo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Nos quedan 50 y pico de minutos para compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Y si querés participar, hacer tus aportes, tus comentarios o algún mensaje, alguna pregunta ahí a la compañera Delia, podés hacerlo de las siguientes maneras. Lo podés hacer por Twitter, estamos ahí, arroba sur del Río Bravo, sino también en Facebook, al sur del Río Bravo. Nos pueden escribir un WhatsApp, nos pueden mandar un audio al 221-67-05190. Con el más 54 adelante, si estás en otro lado. Sí, que no chequeamos todavía el celular, así que ahora llegó Agustín, a Álvaro dice que no hay nada. Así que por favor les pedimos que se empiecen a comunicar, que empiecen a decir qué les parece el programa, pidan canciones, no sé, algo, pero comuníquense. Saludamos al niño mimado, el productor estrella y cebador de mate oficial. Agustín, ¿cómo le va? Muy bien, acá andamos. Yo sí tengo mensajes de oyentes. Veníamos recién en la camioneta, quienes me trajeron y me acercaron, les agradezco de paso y nos acercaron un saludo. Me dijeron que les acerque el saludo. Bien. Un saludo a Frula, Florencia y el Manu. Bien, un saludo a ambos. Bueno, bien. Esperemos que sigan escuchando ahora el sur del Río Bravo. Esperemos que sí, no sé si es así, pero yo creo que sí. Se deben haber quedado dentro de la camioneta escuchándolo. Bien, ¿usted todo tranqui? Muy bien acá. Llegué apuradito, pero... ¿Acalorado? Sí, un poco pintó, así. Pintó un poco de primavera ahora esta tarde aquí platense. Continuamos al sur del Río Bravo y nos vamos a también uno de los temas trascendentes de estos días. Quizás el tema de la semana, en este caso con noticias más positivas que nos llegan desde Colombia y aprovechamos para meterlo como frase de la semana. Así es. La frase de la semana. En Al Sur del Río Bravo. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. La frase de la semana. En Al Sur del Río Bravo. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. ¿Se viene la paz en Colombia? Sí, escuchábamos recién en la frase de la semana a Marcela Durán, ella es representante del equipo negociador del gobierno, que junto al comandante de la FARC, Marcos Calcará... Calarca. No, estaba mal anotado igual, ¿eh? Ah, está bien. No es mi culpa. Ahí va. Están por firmar en estos precisos momentos en La Habana la paz en Colombia, así que una buena noticia en nuestra América. Una buena noticia. Esa era parte del comunicado conjunto del gobierno colombiano y la FARC que en... Este miércoles a la madrugada anunciaron la firma del cese al fuego bilateral y definitivo que empieza de alguna manera a marcar el principio del fin del conflicto armado en Colombia. Después de más de medio siglo se acuerda este histórico acuerdo, valga la redundancia, para fijar el cese al fuego bilateral y definitivo, arrancando el preámbulo de un posible final de la guerra en Colombia, por lo menos con la guerrilla de la FARC. Además de este cese al fuego y de hostilidades, el acuerdo que se está por firmar en La Habana en estos momentos incluye un cronograma para el desarme de la guerrilla, que eso implica la incorporación de la FARC a la vida civil, el establecimiento de zonas de concentración, que serían los territorios en los que se concentrará la insurgencia de manera temporal, y las garantías de seguridad para la desmovilización de la FARC. Esto fue una de las cuestiones que más se debatió, digamos, en este tratado, porque la FARC querían tener ciertas garantías, digamos, para hacer su pase a ser un movimiento político tradicional y que el gobierno no firme la paz, pero por otro lado los reprima luego. Llega entonces a buen puerto el quinto punto de la agenda de diálogos, que se llama fin del conflicto, de unos diálogos de paz que ya llevan 3 años y medio. En noviembre de 2012 comenzó esta mesa de diálogo. Vamos a escuchar una parte más extensa de este comunicado conjunto entre el gobierno y la FARC anunciando el cese al fuego bilateral. La Habana, Cuba, 22 de junio de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenazan la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Ese era el anuncio que se daba este miércoles y en estos momentos, digamos, se está realizando el acto formal donde ahí a toda pompa se va a anunciar este acuerdo entre el gobierno y la FARC. Están el presidente Juan Manuel Santos, también los líderes de la insurgencia y hay muchas personalidades acompañando este momento histórico por parte del gobierno cubano, Raúl Castro. También como país acompañante, Chile, Michelle Bachelet y Nicolás Maduro por Venezuela. También está Danilo Medina, el presidente dominicano, por parte de la CELAC, Salvador Sánchez Serén, presidente salvadoreño, y el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, además de los enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto está sucediendo en La Habana para dar el anuncio formal de este acuerdo histórico entre el gobierno y la FARC. Sí, como decía Jera, un conflicto que lleva más de 50 años, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Sabemos las implicancias que eso tuvo, sobre todo para la injerencia de los Estados Unidos en territorio latinoamericano a partir de este conflicto. Y por suerte tiene una salida pacífica. También hay que recordar que queda pendiente el inicio de la fase pública de la mesa de diálogo con otra de las organizaciones armadas, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Sí, por eso hay que tener cautela también para los términos que se utilizan. Hoy ya están muchos hablando de que empezó la paz, de que ya está la paz en Colombia, de que hoy es el primer día de paz. Bueno, lo tomamos con expectativa, nos sumamos también a esa esperanza que se abre ante un posible fin del conflicto armado, por lo menos entre el gobierno y la FARC. Como bien decías, todavía falta que avance la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y que no sea solamente un fin del conflicto, sino que la paz también implica muchas otras cosas. Por ejemplo, la consigna que enarbolan los movimientos populares de que haya paz, pero con justicia social. En todo caso, una muy buena noticia para Colombia y sobre todo para nuestra América. Dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco. Un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco. Un sol naciente. Colombia. De Colombia y de La Habana, volvemos a la mesa de Al Sur del Río Bravo con nuestra querida invitada que se está ahí bancando todas estas cosas que metemos en el medio. Se está bancando Al Sur del Río Bravo, sí. Pero igual parece que no la está pasando tan mal, ¿no? ¿Cómo estás, nada. Delia? No, muy contenta y además creo que son realidades tan parecidas las de unos y otros que todos nos tenemos que bancar entre todos, no tiene que ser de esa manera, ¿no? Hablando de realidades parecidas, ¿cuál te parece que es la influencia de lo que pasó en Paraguay hace 4 años para lo que está sucediendo en estos momentos, en América Latina, pero en Brasil en particular? ¿Dónde ves las líneas de similitud entre lo que se pudo hacer para destituir un gobierno constitucional democrático como el de Fernando Lugo y lo que se logró allí en Brasil, o por lo menos en parte este golpe institucional que tuvo muchos ribetes similares, ¿no? Bueno, la misma presidenta Dilma, para mí sigue siendo la presidenta, hablaba de golpe a la paraguaya, o sea, estas nuevas formas de destitución rápida con supuestos trajes democráticos que nos facilita la democracia liberal, ¿no? Entonces en el mecanismo se ven muchas continuidades. En cuanto a la cuestión de la represión del Estado y la hazaña con la que el Estado reprime a las comunidades, yo veo un eje muy marcado Colombia-México-Paraguay, un eje que se puede hasta trazar con una regla, ¿no? Y que por supuesto tiene sus repliques también en el resto de los países del Cono Sur. Bien, Delia, contanos ahí qué vino después, ¿no? Después de este golpe de hace 4 años, ¿qué es lo que se vino para el pueblo paraguayo? Hubo ahí un momento en el cual continuó, ¿no? Con el ex vicepresidente, con Federico Franco, y después se hicieron las elecciones, ganó Horacio Cartes. Bueno, ¿cuáles fueron las políticas que se han implementado posterior al golpe de Estado y qué situación está viviendo y sufriendo hoy por hoy el pueblo paraguayo ante este modelo político-económico? Bueno, ahí hubo algunos cambios vinculados a uno que es muy importante, que es la modificación del SENAVE, cuando se lo saca Miguel Lovera, que era un cuadro vinculado a las organizaciones sociales, que hizo una oposición muy fuerte a los intereses de las empresas desde esa institución. Entonces, vuela Miguel SENAVE de ahí y automáticamente 5 días después entra los transgénicos en el algodón. Después hay un avance importante también de los intereses de Río Tinto Alcan, que después por las resistencias que generó eso se logró parar también, pero ahí había también una chica de izquierda que se llama Mercedes Canese, que estaba haciendo una resistencia bastante importante desde la estructura de gobierno, desde el Estado, que era la que no permitía que avanzaran las negociaciones con esa empresa. Después hubo... Se detuvieron varios programas sociales que estaban vinculados a los sectores populares, como meriendas, comedores, bueno, la gratuidad de la salud también, hubo una regresión respecto a eso, y comenzó todo el escenario preelectoral, ¿no? Federico Franco cumplió su sueño de ser presidente por un par de meses. Ahí también un paréntesis, sí. También una similitud con Michelle Temer, ¿no? Como desde la vicepresidenta se conspira para darse vuelta y asumir el poder de una forma bastante traidora, si se quiere, ¿no? Sí, en Paraguay Fernando Lugo no hubiera podido llegar al poder sin esa alianza con el Partido Liberal. Que tiene a la vez, está conformado por un ala ideológica bastante amplia que va desde la derecha más derechosa a una centroizquierda, ¿no? Entonces fue fundamental para llegar al poder la alianza con el Partido Liberal. Pero la derechización del gobierno Fernando Lugo empieza antes del golpe, ¿no? Como el Partido Liberal fue tomando cada vez más lugares dentro del gobierno y hasta que, bueno, termina de realizarse la alianza entre el Partido Liberal gobernante con el Partido Colorado, y por eso ese avasallante resultado en las dos cámaras de diputados y de Senado, donde Fernando Lugo prácticamente tiene un parlamentario, dos parlamentarios, tres parlamentarios en cada cámara, digamos. Entonces se produce ese movimiento. Y después empieza también todo un proceso de preparación para el regreso del Partido Colorado al poder. Y una vez que gana Horacio Cartes, se produce dos cambios o dos leyes que son fundamentales, que son la modificación de la ley de defensa que habilita el avance de las Fuerzas Armadas en el territorio paraguayo. Y por otro lado también la ley de alianza público-privada que permite el avance de las privatizaciones en sectores donde todavía no se había llegado. Que escuchándolo al compañero mexicano, uno se da cuenta hacia dónde van orientadas estas políticas, ¿no? Por ahí todavía no se ha llegado al tema de la educación, que en Paraguay está sumamente degradada y hemos tenido movilizaciones de estudiantes muy interesantes este año. Pero sabemos que vamos a llegar ahí también, digamos, porque uno mirando a los países donde el proceso está más avanzado entiende cómo es el mecanismo, ¿no? Y muy parecido al perfil de Horacio Cartes también a Mauricio Macri, ¿no? Además de las políticas, vienen del palo empresarial, ¿no? Con ese perfil de empresario exitoso, entre comillas. Y muy parecido a Peña Nieto. O sea, es como, eso es lo que digo, uno se espanta a veces de los otros países, ah, cómo gana Peña Nieto, y uno tiene que pensar que eso le está diciendo algo al país donde uno está viviendo también, ¿no? O sea, no estamos tan lejos unos de otros. Delia, vos mencionabas las movilizaciones estudiantiles, también hubo movilizaciones campesinas. ¿Cómo está hoy el campo popular, la izquierda, los sectores de centroizquierda allá en Paraguay, frente a toda esta situación que vienen resistiendo? Pero ¿cómo están parados para las próximas elecciones? Bueno, esa es una pregunta bien compleja porque hay miradas y perspectivas bien diferentes dentro de los movimientos sociales y no todos participan en elecciones o tienen visiones electorales. Y algunos eventualmente apoyan algún partido político, como por ejemplo puede ser el Frente Guazú, y otros tienen, como por ejemplo la Federación Nacional Campesina tiene su propio partido, que es el Partido Paraguay Pajurá, que si bien viene participando en elecciones, llaman a votar en blanco. Entonces todas estas miradas o perspectivas sobre cómo participar o tomar el Estado como herramienta están en tensión y a veces se acercan y a veces se alejan. A parte del campo popular le ha costado mucho el gobierno de Fernando Lugo porque no supieron cómo posicionarse frente a un gobierno con características progresistas o al primer gobierno que no fuera del Partido Colorado. Entonces se ha desmovilizado parte del campo popular durante el gobierno de Fernando Lugo, que se rearmó fuertemente ya con el gobierno de Horacio Cartes. Entonces hay procesos muy interesantes, avances y conquistas, y los sectores estudiantiles y universitarios que llegaron inclusive a echar al rector y la ministra, luego los secundarios. Pero por ahí lo que sí, respecto a estos movimientos sociales más recientes, que son los estudiantes y otras organizaciones ciudadanas, es que a veces están todavía muy ligadas a la narrativa o al reclamo, a la demanda de la corrupción, por ejemplo, y no pueden o no llegan todavía a destrabar o a percibir, por ejemplo, a la enorme acumulación fraudulenta de las tierras como la principal corrupción madre de todas las otras, de los otros problemas. Entonces hay un proceso de diálogo y de conflicto interesante que todavía no tiene una expresión política clara. Digamos que hay elecciones en 2018, sí, y se está debatiendo, creo que por estos días se define si Lugo se presenta nuevamente a la presidencia. ¿Cómo sí. puede llegar eso a impactar? ¿Crees que va a volver a tener apoyo de los sectores populares? ¿O también, digamos, va a ser compleja generar nuevamente una alianza entre la fuerza del Frente Guazú y los movimientos campesinos, movimientos indígenas, digamos, el sujeto más movilizado en Paraguay junto a los estudiantes? Por otro lado está Mario Ferreiro, ¿no? El actual alcalde de Asunción. Bueno, ¿cómo crees que se van a mover esas fichas de cara a, bueno, a una nueva disputa por el poder institucional? La resistencia de Fernando Lugo como dirigente o como presidente viene de los sujetos más politizados, digamos, de las organizaciones y partidos de izquierda que algunos se han defraudado, digamos, porque no se logró una construcción sólida desde adentro. El sujeto por ahí no tan politizado, el campesino o el de los sectores urbanos, los sectores populares, tienen simpatía, sí, por Fernando Lugo, porque lo asocia con ciertas conquistas a las que accedió durante ese breve gobierno y que rápidamente se las sacaron, que son cosas a veces muy pequeñas, ¿no? Pero también muy pequeñas para uno que lo mira desde una cama caliente, también es verdad. Pero entonces hay como cierta visión positiva de Fernando Lugo en estos sectores, y lo que va a ser más difícil es que tenga el apoyo desde las organizaciones y los partidos de izquierda, pero tampoco es que se ha perfilado otro liderazgo. O sea, no vemos que haya otra persona que le pueda disputar ese lugar también. Entonces esa es una pregunta bastante difícil que seguramente se va a poder visualizar en los próximos meses, pero por lo pronto, Fernando Lugo es prácticamente el único expresidente de Paraguay que puede caminar por la calle, digamos, y que la gente se le acerca y quiere tomarse fotos, cosa que no pueden hacer los otros expresidentes. Bien, queda ahí una luz de esperanza, o por lo menos de revertir todos estos años de neoliberalismo que han vuelto con el Partido Colorado? Yo creo que siempre queda una luz de esperanza porque uno confía en el pueblo y en las conquistas sociales y en los sectores populares y en los sectores organizados y desorganizados también. Pero bueno, todavía no tenemos los liderazgos armados que sean capaces de traducir ese proceso existente. Nos visita Delia Ramírez, integrante del Movimiento 138 de Paraguayas y Paraguayos en la Argentina. Nos van a quedar unos minutitos al final para la última reflexión y el saludo a 4 años de la masacre de Curubatí y el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. Ahora sí, momento de musicalizar una efeméride que me voy a permitir este momento para quienes hace 30 años estaban viviendo en vivo y en directo el poema que algunos llaman gol, que se convirtió y va a ser por los tiempos de los tiempos la jugada de todos los tiempos, precisamente como la describía Víctor Hugo en aquel relato, el gol de Maradona a los ingleses. Después, unos minutos después del gol con la mano, se producía este hecho ahí, Agustín, y el Pampa, no sé si están festejando, se ríen. No sé si están imitando el movimiento de Maradona o festejando con espasmos corporales el gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 86. Así es, 30 años se cumplió ayer del Día Mundial del Barrilete Cósmico, de aquella obra maestra que queremos homenajear en este caso con La Guardia Hereje, un cuarteto de guitarras, percusión y canto de aquí de la ciudad de La Plata, que lamentablemente dejó de existir hace unos años por la muerte de su impulsor, del señor Alorza, que en el 2009 nos dejaba a los 38 años, solamente tenía el cantante de La Guardia Hereje, pero que dejó, entre otras cosas, esta hermosísima canción en homenaje a Diego Armando Maradona, aquel gol a los ingleses que comienza con el relato de Víctor Hugo Morales. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el Jense y la Camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. No le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. No le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. El sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles

Borate. No, agudo. Dale, da, ponele un poco de onda. El agudito le salía bien. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Si vamos todos, voy. Un, dos, tres, Álvaro también. Por la villa de me. Álvaro, ahí va, Álvaro. Ahí va, ahí va, ahí va. Álvaro, ustedes que tienen un agudo peor. Un agudo, Álvaro. Por la ver. No tengo. No afino, pero tengo caudal. No le pegó ni al tono, ni a la rítmica, ni a la letra. Se justificó con una cuestión técnica de no afino, pero tengo caudal. ¿Caudal de qué? Tengo caja torácica grande. Bueno. Sigue con el parte médico. Bueno, Fora Temer se sigue gritando en Brasil y en nuestra América. Nos vamos rápidamente para reseñar las últimas novedades de lo que está pasando en Brasil. Así es, tenemos noticias desde Brasil porque el Tribunal Supremo abre un segundo proceso penal contra Cunha, quien afirma que estará orgulloso si Dilma resulta destituida. El Supremo Tribunal Federal decidió este miércoles, por 11 votos a 0, iniciar un nuevo proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los más complicados por los escándalos de corrupción, suspendido de sus funciones por el mismo tribunal. Sí, empieza a caer nuevamente Eduardo Cunha en otra causa, esta causa por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Se apoya en unas cuentas que Cunha mantenía en bancos suizos. Por otra parte, Cunha dijo que se sentirá orgulloso si el juicio político contra Dilma acaba con su destitución definitiva. Sí, vamos a escuchar lo que tenía para decir Eduardo Cunha. Mas eu tenho a consciência tranquila de que livrar o Brasil da Dilma e do PT será uma marca que, sem dúvida nenhuma, terei a honra de carregar. Cunha dio su primera rueda de prensa después de que la Corte Suprema decidiera suspenderlo. Ahí escuchamos en el audio lo que decía, lo traducimos por si alguien no lo entendió. Tengo la conciencia tranquila de que librar a Brasil de la presidenta Dilma Rousseff y del PT será una marca que tendré el orgullo de cargar. Como si liberar a Brasil de la pesada herencia brasilera lo liberara a él de las culpas por los escándalos de corrupción, que son dos cosas totalmente distintas. Cunha está suspendido entonces por la Corte Suprema como presidente y como diputado de la Cámara Baja. Y también podría perder su cargo cuando se vote finalmente en el Parlamento qué va a pasar con su futuro. Decíamos, se presentó en esta rueda de prensa donde también sufrió un escrache. Por otro lado, el presidente interino Michel Temer ordenó el cierre de la televisión pública estatal TV Brasil y va a presentar ante el Congreso un proyecto de ley para reducir el presupuesto del grupo Empresa Brasileña de Comunicación, la EBC, que es el pequeño grupo de medios públicos de Brasil que ahí trata de contrarrestar la canalla mediática privada. Sí, el anuncio se conoció luego de que el Supremo Tribunal Federal cancelara la solicitud de Temer para destituir al presidente de la EBC, Ricardo Melo, quien fue nombrado por Dilma Rousseff para un periodo de 4 años. De Brasil volvemos al piso porque llega en estos momentos la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Con cortina, ¿eh? No, esta es otra. No. Esta es más andina, son ahí unas zamponias. Se trajo cortina y todo, ¿eh? ¿Cómo le va, Pampa? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Todo tranqui? Bien. Sí, hoy me traje cortina para ¿podés subir el micrófono si no querés terminar con una contractura? Así, mira. Ahí. Bien. Ahí va. Bueno, está bueno porque nos hizo bajar un cambio, veníamos muy al palo. Así que nos relajó con esta música. Mucha vorágine hoy el programa, ¿no? Desde Lupita para adelante fue... Mucho contenido. Sí, bravo. Así que ahora nos hiciste bajar un poco. Con un poquito de música andina. Música andina. Porque estamos, nos vamos para aquel lado. Estamos festejando Año Nuevo. ¡Feliz año! Gracias igualmente, así es, estamos festejando Año Nuevo. Bueno. A algún que otro oyente, sonará raro, pero los pueblos originarios están festejando Año Nuevo. Bien, cuénteles a las oyentas y oyentes que no están entendiendo por qué estamos diciendo no, feliz año, buen Año Nuevo, qué es lo que estamos conmemorando y qué nos trae para hoy. Estamos celebrando el Inti Raymi, que es lo que para nosotros, nosotras, la sociedad occidental, sería la fiesta de Año Nuevo. Antiguamente es Inti significa sol, el dios sol en quechua, y se celebraba en el imperio inca. Si bien se dice que también ya preexistía a los pueblos incas, fueron ellos los que nos legaron ese ritual, digamos. También llega hasta el norte de Argentina, sobre todo en Jujuy, se sigue celebrando. Lo que se celebra es el solsticio de invierno, que es el 21 de junio, que es la noche más larga y el día más corto. Y básicamente lo que se plantea es, ustedes saben que nosotros tenemos en Occidente un tiempo lineal, cronológico, que nos ha marcado el reloj, es el tiempo capitalista, pero los pueblos originarios tenían un tiempo cíclico, que se regía según las cosechas. Entonces lo que se celebraba con el Inti Raymi era el fin de un año agrícola y al mismo tiempo el recibimiento de un año agrícola nuevo. Uh-huh. En la primera semana de julio se recibía nuevamente otro nuevo año agrícola y el ritual era de finalización del año agrícola que pasaba. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Sí, más o menos. Un calendario mucho más acorde a la armonización con la naturaleza, ¿no? Con sí, el tiempo solar, el tiempo lunar, digamos, mucho más cercano a algo más vinculado a la Pachamama. Sí, como la mayoría, si no todos los pueblos originarios, tiene esta cuestión de vínculo con la naturaleza y esto, repito, del tiempo cíclico que se mide con las cosechas y también la fiesta popular. Se dice que en el Imperio Inca había alrededor de 100.000 personas que festejaban este día y que la fiesta a veces solía durar hasta 15 días. 15 días de festejo por parte de los incas. Lo que se hacía, se celebraba en Huacapaita, que es lo que hoy se conoce como Cusco, la capital de Perú, en la Gran Plaza, que antes era más grande de lo que se conoce. Pasa que los españoles, entre un montón de cosas que arrasaron, también se llevaron parte de la plaza. Salía el Inca, quien lo instaló fue Pachacutec, el Inca Pachacutec, que aparentemente dice que estaba en una batalla y se le apareció el dios Sol. Uh-huh. ¿Por qué época más o menos? Era el 1430 y pico, no tengo la fecha exacta, pero era 1430 y pico. Y la última vez que se celebró con un emperador inca fue en 1532, después ya vendría la conquista española, y con la conquista española se suprimió ese festejo, porque bueno, se instaló el catolicismo. Pero quedó, digamos... Se sigue celebrando. Ahora, pero ya está más orientado al turismo. Si bien igual... mucha gente sigue participando porque son de descendencia inca. Ya se plantea más desde el gobierno un atractivo turístico. Se hace toda una representación actualmente. ¿Acá en Argentina hablás o en Bolivia? Se hace en Argentina, en Ecuador. Estoy viendo que se hace acá en Argentina, en Jujuy y también en Catamarca. La celebración más grande sigue siendo igual en Perú, en Cusco. Ahí se hace toda una representación con bueno, todas las vestimentas típicas de los incas. ¿Y qué pueblos originarios lo retoman, digamos? ¿Solamente la parte andina o también tiene otros nombres en otros lugares? Yo estoy buscando en Inti Raymi, también dicen que se festeja en África, porque se festeja en todo el hemisferio sur, cuando marca este solsticio de invierno. Claro. Acá es solo la parte andina y parte también de Centroamérica. Pero bueno, repito que la fiesta más grande es en Perú, en Cusco. Y fueron justamente los incas quienes empezaron a celebrar este ritual a enormes magnitudes, digamos. Cuando se empezó a expandir el imperio inca también era una demostración de poder, porque todos los pueblos que estaban bajo dominio inca también eran obligados a asistir a esa ceremonia. Lo que hacía era salir el rey inca, no es el rey, es el emperador inca, con dos vasos de... Algunos dicen de oro, otros dicen de madera. No sé, habría que ver cuál es la versión verdadera. A recibir al sol, en su brazo izquierdo tenía chicha. Con esa brindaba y también brindaban sus parientes. Y con la otra, también donde había chicha, la tiraba en un cesto, digamos, en un, una vasija de oro, solía ser. Después se iban a la plaza a celebrar y se hacía un sacrificio. Alpacas y cabras. Y todo eso después se prendía fuego. Y la manera de prender fuego es una cosa muy loca. Bah, a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Que era el sacerdote, el más piola de los sacerdotes, no sé, tenía algún nombre en particular. Se sacaba un brazalete de oro. Con ese brazalete de oro reflejaba la luz del sol sobre un algodón. Y eso prendía fuego. Y después se incineraba todo junto. Mira. Y ahí empezaba el festejo. Ahí empezaba el festejo que ya te digo, duraba alrededor de 15 días. Asistía mucha gente. Más piola, el año nuevo, ¿no? Dos semanitas, tranqui. Claro. Incluía vacaciones. Acá en La Plata se celebró también. Sí. Se hizo en el bosque un ritual, ahora fue el pasado. Claro, además se da que está la luna llena en ese. Exactamente. Y también una cosita medio anecdótica acá en La Plata. Que los masones también lo celebraban este solsticio de invierno. Mira. ¿Vieron el obelisco que hay en Diagonal 80? En Diagonal 80, bueno, cuando el sol se pone a las 13 horas, el mediodía, ahí el obelisco queda en la misma línea que el Diagonal 80. Ah, mira. Tiene toda una simbología también, manera de celebración. ¿Y en el bosque dice que estuvieron celebrando? En el bosque hubo algunos representantes de las comunidades que estuvieron celebrando este pasado lunes que se celebró justamente el Inti Raymi. En Bolivia también se suele festejar con mucha fuerza. Hubo, por lo que informa, más de 200 sitios donde se celebró este nuevo año Aymara. Y la actividad principal estuvo encabezada por Evo Morales, obviamente también por sus raíces indígenas. Esta vez no pudo ir a Tiwanaku, donde se celebran todos los años, sino que lo hizo en la residencia presidencial, porque bueno, Evo está ahí recién operado de la rodilla, pero así todo estuvo recibiendo por estos días allí el nuevo año amazónico, nuevo año andino, nuevo año aymara, el número 5.524. Claro, sí, era lo que te decía, que cuando se empieza a extender el imperio incaico, también delegan estas fiestas a todo el resto de la región. Ahí va. Por eso es que se celebra, bueno, en países como Bolivia, Argentina también, en el norte más que nada, Ecuador en Ecuador se celebra, y siempre las fiestas más grandes suelen estar en territorios donde todavía hay mucha población originaria. Por eso acá es en el norte, en Bolivia, y sobre todo, bueno, en Perú ya... Esta cuestión de que atrae mucho turista, exactamente. Ahora, ¿y siempre cae 21 de junio o tiene que ver con el calendario? Siempre cae la segunda quincena de junio, pero siempre está entre el 21 y el 24 de junio. Por eso hoy también en Perú creo que se celebra mañana, mañana viernes, que es 24 de junio. O sea, se va corriendo en relación a la posición del sol. Exactamente. O sea que el día más largo es mañana, es toda una mentira. No, depende. Claro, no, para nosotros acá, el día más largo fue el 20 de junio, la noche más larga. Claro. El día más corto, ahí es cuando comienza. Si no es en diciembre. Claro, después se celebra el solsticio de verano también, que es el 2121 de diciembre. Che, sabe el Pampa, ¿eh? No. Le tiramos un par de preguntas ahí. No es puro mate. No, digo, esta le vamos a dejar en Orsay, ¿no? Pensaste que iba a batatear. Está bien. Pero... Bueno, Pampa, algo más como para cerrar esta reseña del Inti Raymi. Recién hablamos con Agustín, que hoy estuve ocupando un poquito el rol y no me salió. Quise llamar por teléfono, me salió. Pero estábamos hablando con Agustín ahí por fuera del estudio. Guarda, Agustín, que tenés los minutos contados. No, que me parece muy interesante cómo a pesar de nos parecía muy interesante cómo a pesar de todas las conquistas y los años que han pasado, estas fiestas prevalecen y la gente, sobre todo los sectores populares, sigue celebrando y sigue reencontrándose con eso que fue su pasado, pero de algún modo también sigue siendo su presente. Gracias, Pampa. No, gracias a ustedes. Llegó la hora de la calle. Estamos llegando al final de Al Sur del Río Bravo, nos quedan algunos minutitos y queremos despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos todavía en el piso a Delia, que estábamos comentando algunas cuestiones sobre la situación de Paraguay a partir de lo que fue el golpe, pero también nos interesa la masacre, ¿cómo se dice, Gerard? Curuguaté. De Curuguaté. A ver, corríjame usted, Delia. ¿Cómo? Curuguaté. Bien. Es como que termina con la T. Ajá. ¿O no? Ahí va, es una T, ¿cómo sería? No, es una U, es una vocal diferente que sale de más de la garganta, por eso a nosotros nos cuesta mucho. Ajá, una vocal que no tenemos. Claro. Que no tenemos, exactamente, no nos toca. Bueno, me parece muy importante hablar de la masacre en estos últimos días del juicio. Hoy se está produciendo los alegatos de la defensa. Ya se produjeron los alegatos de la fiscalía, pidieron 40 años para Rubén Villalba. ¿Cuál es el delito de Rubén Villalba? La ideología, o sea, haber militado, ser comunista, y la fiscalía no tiene vergüenza de decirlo, lo dice así, que su lema era vencer o morir y que no cumplió con eso, ni venció ni murió, entonces por eso está, o sea, cualquiera que está en archivo lo pueden buscar y ven que es absolutamente tirado de los pelos. A las mujeres se les pidió condena de 8 años por ser mujeres y por estar ahí con sus hijos, o sea, ese es el delito de ellas, eso significa un encubrimiento. El hecho de ser mujer y estar en una ocupación es un encubrimiento. Y para gente que entró a ayudar, como el señor Felipe, que es un hombre grande, que ayuda a los heridos, 5 años. Entonces, nadie se salva de tener una pena por haber estado ahí. Entonces, no hay absolutamente ningún elemento para sostener una acusación, mucho menos una condena. Esto nos tiene que quedar bien claro. Los campesinos son inocentes. Es tiempo de libertad. Por favor, entren a Movimiento 138 o a Es Tiempo de Libertad, numeral Curuguaté, absolución ya. Dejen sus mensajes, suban las fotos, compartan la información, los spots, los audiovisuales. Necesitamos la ayuda y la solidaridad de todos y todas para poder sacar a los campesinos, que sería el principio para poder avanzar con una investigación que condena a los verdaderos responsables de la masacre. Hablamos también de una justicia que va a condenar en breve a 12 campesinos y campesinas y no ha juzgado la muerte de los campesinos en la masacre de Curuguaté. No hay ningún policía juzgado, ¿no? Lo que también habla de el carácter clasista, ¿no? De la justicia paraguaya. Claro, es clasista, se condena lo ideológico, se condena el género, no se consideran las autopsias, ni las pruebas, ni los casquetes de armas automáticas que están esparcidos por todo el territorio, el terreno de la ocupación. Así que, bueno, y también es una cosa importante, la mayoría de las personas que murieron no murieron como resultado de la balacera, sino sicariados. Uh-huh. Luego de del momento del enfrentamiento. Entonces, ahí se ve lo orquestado que estaba este plan, que es un proyecto de muerte, no hay otra explicación. Bueno, Delia, un saludo final para la oyentada del sur del Río Bravo, de América Latina, del Caribe, de toda nuestra América, desde el pueblo paraguayo a 4 años, y también con lo que está pasando, ¿no? El momento complejo y difícil que vivimos en la región. Bueno, nosotros vamos a estar el próximo viernes a las 18 horas en el obelisco tomando mate. Así que el que se quiera acercar a la mateada por Curuguaté. Y tereré. Y tereré también, pero ajá, si hace mucho frío va a ser mate nomás. Igual ustedes toman tereré. Sí, sí. Yo ya como nací de este lado de la frontera, tomo tereré en verano y mate en invierno. ¿Cómo va a ser? Pero la infusión de la yerba nos falta en todo el año y nos falta tampoco el afecto y el abrazo y la solidaridad. Así que esperamos a todos y todas los que se quieran acercar el próximo viernes. O sea, no mañana, sino el otro viernes. El primero de julio. Ya es primero. Y de todas maneras tenemos un amplio cronograma de actividades durante toda la semana. Vamos a estar participando también de las actividades por Darío y Maxi, por la masacre de Avellaneda. Vamos a estar en la ronda de Plaza de Madre de Plaza de Mayo. O sea, muchísimas cosas para hacer. Donde podamos estar, vamos a estar. Muchas gracias por estar en Al Sur del Río Bravo. Y llegamos al final. Por eso vamos a saludar a las radios amigas que retransmiten este programa a lo largo y a lo ancho de América Latina. Primero a una radio nueva que se suma a retransmitir, la radio Aucan, comunitaria, autónoma y libertaria desde Colchagua, Chile. Bienvenidas y bienvenidos, radio Aucan. También FM Punta del Indio, aquí en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La radio comunitaria Villa Olímpica, también de Chile, desde Santiago. Radio Encuentro de Viedma, Río Negro. Creo que no la mencionamos al comienzo, no. Se nos chispoteó. Un doble abrazo, entonces, y disculpas a la banda de Radio Encuentro FM 103.9 en Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. la agencia de noticias Medio a Medio, también de Chile. Radio Antena Libre de Barquisimeto, Venezuela. La radio Ecos 93.9 de Mérida, Venezuela. Radio La Voz Lenca y Radio Barajambala en Ciudad de la Esperanza, Honduras. Radio Placeres de Valparaíso, Chile. La Radio del Sur de Venezuela. Desde Guatemala, las voces de Iximuleu. Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo, Uruguay. Y desde Andalgalá, provincia de Catamarca, Radio El Algarrobo. Radio Temblor de Panamá. Radio FM La Caterva de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur de Uruguay. Y por último, Radio Mundo Real desde... Está en muchos lados. Es nuestro americano, es latinoamericanóloga esa página de amigos y amigas que reproducen las voces de los pueblos de nuestro continente. Comienza la ronda de despedida, la retirada de al sur del río Bravo. ¿Se está por quedar dormido Tupac Álvaro? No creo, porque no almorzamos acá y uno duerme la siesta después de almorzar. Es la regla. No se escucha, no se está escuchando, a ver. ¿Te estás autocensurando, Tupac Álvaro? No. No, no, no. Fíjate, por ahí está apagado. Comenzamos por otro lado, entonces, la ronda de retirada. El querido Pampa. ¿Todo bien, queríamos? El Pampa ya está... Sí, sí, por favor. Sí, dos cositas. Un saludo al colectivo. Un saludo a la banda de Otro Viento. Están todos ahí escuchando a pleno. Y una invitación, si puedo hacer. Hoy toca la especial de los viernes. Banda de la cual formo parte. ¿Mirá? En Pura Vida. Esta noche a partir de las 21 horas. Quien quiera ir. Ah, bien. Les esperamos. Ese es músico al final, Pampa también. Mire usted. Tenía un costado musical. Bien, para la próxima canta él, el Cora Temer, ¿eh? Ahí... Pasaba el Pampa. Un saludo nuevamente al colectivo Otro Viento, de cual forma parte y está a cargo de la columna de cultura popular. Arreglaron el micrófono Tupac Álvaro. Sí. No, numerólogo estaba, y también operador de este programa. Pero sobre todo numerólogo. Sobre todo numerólogo, no. Estaba por decir que yo no almuerzo, igual, así que. ¿Cómo no almuerzas? Está en cualquier momento. Nah. Bueno, lo que no es Tupac Álvaro es nutricionista. No, definitivamente no. Cuando era chico fui un par de veces, me traumé y... características interesantes del 42. Primero y principal, algo genial es que todos los números, según internet, tienen algo como misterioso, interesante e intrigante. Yo creo que usted lo encuentra. Genial encontrar un número. El día que encontramos un número que sea, no significa nada. No significa nada, que es aburrido, insulso. La papa. Va a ser fantástico. Pero el 42, bueno, más allá de que es el número atómico del molibdeno. Otro elemento que nadie conoce. Le encantan los minerales. Y el prefijo de un país que tengo muchas ganas de conocer, que es la República Checa. Pero está medio lejos. Pero el 42 para llamar a la República Checa. Sí. Mire usted. Otra Dicen por acá si conoces Paraguay. No. Sí. Ciudad del Este. Ciudad del Este, medio que caí cuando era niño, así, de casualidad. Sí, a comprar cosas... Pirateadas, a pasear. Sí. En una idea muy extraña de mis padres, fuimos a pasear un día a Ciudad del Este y... Y te diste cuenta que solo había tecnología. Sí. Pague el IVA. Y bueno, cuestión es que el 42 supuestamente es muy maravilloso porque en lo que en un principio era la serie de radiofónica... la guía del viajero intergaláctico en los 70 en Inglaterra, se usa el número 42 como cito, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Después, cuando le preguntaban al creador de la serie, Douglas Adams, por qué eligió el 42 como el número que sintetizaba el sentido de la vida, el universo y todo lo demás, él dijo que era un chiste, que no había ningún motivo, ninguna explicación, que eligió un número al azar, pero a partir de ahí el 42 quedó como un número muy especial, aunque tal vez no lo sea y tal vez tengamos nuestro primer número intrascendente en el sur del río Bravo. Gracias, Álvaro, por esta reseña numerológica. Sí, nos habló aparte de una serie como si todos la conocíamos. Sí, sí, bueno, es que él es así. No almuerza, pero sabe mucho de cine. Y por último, Agustín, que llegó tarde, pero llegó. Pero llegué y también me voy temprano. un saludo para toda la oyentada, para ustedes, que tengan una linda semana. Linda semana nomás, eso. Me gustó su grave ahí en Fora Temer. Practique el agudo para la semana que viene, que va a ser un dúo con el Pampa. Pedile caudal a Álvaro y a otra persona afinación. Sí. Todo no se puede. Bueno, Agus, vamos a estar este fin de semana allí en el puente, en la estación. Darío Maxi. Nos vamos a encontrar, espero, igual que el año pasado, supongo. Ahí va. Nos vamos a encontrar ahí reivindicando la lucha de esos compañeros que hoy todavía sigue. Y más más que antes todavía, me parece. Ahí va. Vamos a estar entonces todas y todos este fin de semana en la estación Darío y Maxi, en el Puente Pueyrredón, conmemorando 14 años de la masacre de Avellaneda. Allí fueron asesinados Darío, Santillán y Maximiliano Costecchi. Se sigue reclamando justicia por los responsables políticos, los autores intelectuales que ordenaron y planificaron esa masacre de la cual se cumplen 14 años. A muchos de nosotros y de nosotras nos marcó también nuestra militancia ese hecho. Así que vamos a estar una vez más, como cada año, en Avellaneda, ahí conmemorando y reclamando justicia por Darío y Maxi. Se fue al sur del Río Bravo, será hasta la próxima. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Buyote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.